Aquí comienza Solo Negocios. Todo lo que hay que saber sobre el mundo corporativo, novedades empresariales, lanzamientos, emprendedores, responsabilidad social y mucho más. Solo Negocios. Un programa de Sebastián Catalano. Buen día, amigos, bienvenidos a Solo Negocios. Somos lunes 10 de la mañana. Buen día, Yamila Betty. Buen día, Sebastián Catalano. ¿Cómo va? ¿Cómo fue el fin de semana? Bien, pasadita a las 10 de la mañana, 10.02. Bueno, más o menos. Es no, lunes, para, no nos vamos a poner exigentes. Para la gente que nos escucha en Radio Led Online, no piense que estamos grabados. No, por supuesto por eso, que no. No, viste, para que hacemos un falso vivo, no. Nunca hemos hecho una cosa así. Nada que ver. No, le decimos que está otoñal. La máxima para hoy 24 grados, la mínima fue de 9. Y bueno, ahora rondaremos en unos 15 grados. Al solcito está lindo. Al solcito está muy lindo. Bueno, pero ya se empieza a sentir el otoño, está bien. Está bien porque estamos en otoño. Tuvimos un veranito extendido. Saludamos sí. A Juan, nuestro operador. Un genio. Levanta Juan. La mano, sí. Ok. Pulgar todo, para arriba. Todo en orden. Estamos sí. con los comandos en buenas manos. Bueno, el fin de semana, ¿bien? ¿Cómo anduviste? Bien, fui a la feria a masticar. ¿Fuiste a la feria a masticar? Sí. ¿Me contás después al final del programa? Te cuento todo, eso? Tengo los precios, es como, todo, es como todo. Un fenómeno cultural, ¿no? El tema de masticar, mucha gente. Muchísima gente. Muchísima gente. Hay toda una onda alrededor de las ferias gastronómicas. Sí. Hace un poquito de días fue la de comer y leer, no me acuerdo cómo se llamaba, pero viste que era un mix ahí entre la lectura sí. Y el Morphy. Ahora masticar, que ya es un hit de los últimos años y que crece y crece y crece. Y cómo ha crecido de año pasado a este. Claro, hay otras ferias así, todo muy en torno a lo gastronómico. Bueno, sí. Hubo pasos este fin de semana. Y ganó Miguel del Cel en Santa Fe. Claro, hubo pasos en Santa Fe y en Mendoza. Sí. Como vos bien decís, Miguel del Cel obtuvo. Todavía viene media lenteja el escrutinio final. El escrutinio sí, pero entonces, bueno. Todavía, no están. Hay bajo porcentaje de escrutinio aún, pero la tendencia ya es más o menos marcada. Bien marcada. Del CEL del PRO, 32.2%, esto es obviamente en Santa Fe. El Frente Progresista, sumado a los dos candidatos, ahí Lifchitz le ganó ampliamente a Mario Barletta. Sí. Todo el Frente Progresista, o sea, los dos candidatos sumados, 29.4. La verdad que bastante paridad, 32 contra 29.4, entre el PRO y el Frente Progresista. Bueno, no es, no le pegó un baile bárbaro del CEL. Obviamente que los que están, los que gobiernan, el Frente Progresista gobierna la provincia. Bueno, es una victoria muy importante para Miguel del CEL y obviamente para el PRO. Ahí estuvo Mauricio. Sí. Si se vota corruptos en un gobierno nacional denunciado, vamos a estar peor, dijo el ex Midachi, rodeado ahí por Mauricio y otros integrantes de la alta plana del. Sí. Del la PRO. Plataforma del PRO. Bueno, y también el Omar Perotti, que sí. Era el candidato del Frente para la Victoria, 21.8, o sea, 32.2 para el PRO, 29.4 para el espacio del Frente Progresista sumado a los dos candidatos, y Omar Perotti del Frente para la Victoria con 21.8. Así las cosas, en esta especie de gran encuesta previa, que son las PASO, ¿no? Para ver cómo se define. Bueno, en Mendoza. Ayer se hablaba de más de 15 puntos de diferencia sí. Entre el candidato del Frente Cambia Mendoza, que en realidad está apoyado por los radicales y ahí el PRO también está metido. Alfredo Cornejo, exactamente, del Frente Cambia Mendoza, sobre los candidatos del Frente para la Victoria, que sabes que ahí hubo todo un temita con Cristina que se enojó. Sí. Con el gobernador de Mendoza, porque no puso a tanta gente de que ella quería, sobre todo de la Cámpora en las listas. Hubo problemas. En el medio se echó a Carlos Mazón, uno de los sí. Históricos armadores del peronismo y del kirchnerismo en esta última etapa, con casi el mismo tiempo que el kirchnerismo en el gobierno. Era uno de los encargados del armado político, sobre todo en esta época de elecciones, uno de los operadores del Frente para la Victoria. Por este tema de Mendoza y alguna cercanía con Scioli, su ruta, Mazón ya no está más en el gobierno, ocupaba un cargo dentro del Ejecutivo. Bueno, lo cierto es que el Frente Cambia Mendoza, Alfredo Cornejo, 44.9%, todas las fracciones del Frente para la Victoria alcanzaron un 40,3% y ahí gana Adolfo Bermejo. Tenemos un Cornejo y un Bermejo. Sí, se confunde un poco, ¿viste? Ojo Cornejo, con la gente. Cornejo es el radical, digamos. Bermejo es el de Frente para la Victoria. Con un 24,4%. Que ahí ganó tranquilo Bermejo dentro del espacio para el Frente para la Victoria. Ganó con más del 60% de los votos en esa interna, en esa paso. Que en realidad lo que importa acá es justamente eso. Que dentro del Frente para la Victoria, en la interna, Bermejo le ganó a los otros dos, a los otros dos candidatos que llevan la bandera del Frente para la Victoria. Y aparte, mira, uno es Alfredo y otro es Adolfo. Adolfo y Alfredo, el Adolfo y el Alfredo, el Cornejo y el Bermejo. Bueno, y está buena complicado. Elección de la candidata de la izquierda, de Noelia Barbeito, 7%. Sí, la verdad que sí. Bien la izquierda que está queriendo replicar las buenas elecciones en esta y en la anterior que tuvieron en Salta. Acá en Mendoza, lindo comparado, número. Claro, lo que generalmente saca Frente de Izquierda, la verdad que... Muy buenos números. Bueno, esto en todo lo que tiene que ver con político. Cristina también estuvo facebookeando desde Rusia. Sí. No se sabe bien desde dónde, porque viste que el avión, con todo el problemita de los misiles y demás que hay... Hay un tema ahí, chicos. Todo el tema de los vuelos presidenciales y demás, no tiene una ruta predeterminada. Claro. No se sabe bien por dónde va. Se sabe, obviamente, pero es que... Que el comandante dice, a ver, ¿por dónde vamos? No, se sabe. Digámosle a la prensa. Pero es secreta, nos informa por un tema de seguridad. La presidenta está en viaje a Rusia. Y el fin de semana hizo escribió en Facebook. En Facebook hizo una larga analogía entre la crisis, Nisman, los fondos buitre. Muy complicado todo. Sí, no, muy complicado para el lunes en la mañana. Muy, muy enredado. Bueno, de deportes. Ganaron Boca, ganó River. Son los dos punteros y van a jugar los tres superclásicos al hilo. Eso te iba a decir ahí, que están estás como loco, ¿no? Me imaginé que estabas como si te hubieras comido un pote de dulce de leche. Las gallinas se están gallineando y no digas que así, quieren suspender. Sebastián. El Vasco Rabrera estuvo re caliente ayer al final del partido, pero parece que le quieren mover los partidos. El 3 es el clásico en la Bombonera por el campeonato. El primero. Y después vienen los dos por la Copa Libertadores, octavos de final, bien digo, que iban a ser el 6 y el 13. De mayo. Ahora River parece que habló con la televisión y como parece que hay un ejecutivo que es medio hincha de River, me estoy refiriendo al uno de torneos y competencias, parece que dijeron, bueno, para que descansen un poquito más, pasémoslos al 7 y al 14, un día más. Y el Vasco Rabrera está recaliente, ahí están viendo a ver realmente cuáles van a ser las fechas. Igual a mí me parece esto mucho los superclásicos, uno por semana me parece muchísimo. Tremendo. No, me parece demasiado. Tremendo. Pero bueno. Para alquilar balcones, diría. Sí, la verdad es que sí. Como diría. Esperemos que sea tranquilo, lo único que te digo. Bueno, y también siguiendo con la línea deportiva, empezaron los playoffs de la NBA, perdió anoche los Spurs de Manu Ginóbili, perdieron el primer partido con los Ángeles Clippers y ganó el equipo de prisión, el Houston Rockets. Esto lo digo porque me encanta, yo lo miro siempre. Y te voy me a decir que es un genio Manu Ginóbili, nos encanta. Lo que sí pasó el sábado, también hablando de deporte, que estuvo muy bueno, fue la pelea de Lucas Matisse. Ah, sí, que estaba todo el mundo tuiteando como loco. Muy difícil el triunfo ante un ruso duro como una piedra, Ruslan Provodnikov. Le rompió la cara literalmente, pero en el primer round lo había desfigurado. Y el ruso se la bancó, tenía la cara rota, los pómulos hinchados y terminó en una definición donde uno de los jueces dio empate. O sea, la mitad de la pelea, la primera mitad la ganó el argentino Lucas Matisse, el patagónico, y la segunda mitad el ruso se la recontrabancó durísimo, bueno, pero muy golpeado. Hay que hacer eso, chicos. Hay que hacer boxeo. De hecho, esto que voy a decir es un poco... Es un poco patológico, pero hay una fotografía en Instagram que subió el propio ruso, que se ve que le están haciendo como una especie de antidoping, y hay un tarrito de pichine oscurísimo. No. Oscurísimo, pero cuando digo oscuro, es oscuro. Aceitunas negras. Y el tipo dice, no, a mi fan, bueno, gracias por el apoyo. Bueno, lo que están viendo arriba de la mesa, no se preocupen, suele pasar después de una pelea tan dura como esta, que sé yo, como diciendo, está todo bien. Ay, Dios mío. Pero... Algo se rompió ahí. Algo se le rompió al ruso. Hay un conducto que no está funcionando bien. Ruso, ojos claros, cara de chino y duro como, no sé, parecía... No, lo vi una sola vez que cambié, pero estaba como, la verdad que la cara me dio mucha impresión y cambié. Estaba como golpeado. Empató Argentino Junior con Independiente, importantísimo, esto fue el sábado, importantísimo, sí. Para que si alguien se lo perdió. ¿Vos decís de Boca? Yo digo no, está muy, por eso lo digo sin ironía.

sumándote a un negocio oscuro e ilegal. Y si queremos que la vida nos mande cosas buenas, mejor empezar haciendo las cosas bien, ¿no? Jugar oficial es una buena acción, porque con cada jugada estás ayudando a tu provincia. Jugá oficial, porque si es clandestino, deja de ser un juego. Lotería de la Provincia, Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia al 0800-444-4000. Auspicia Claro. Es simple. Es claro. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica. Auspició Grupo Telecom. Una mirada diferente para un mundo diferente. Porque nada es personal, solamente se trata de negocios. Tenemos una cuenta de Twitter que es @solonegociosweb.com. No, @solonegociosweb solamente. Nuestra dirección de... Ya me escribí todo. Nuestra dirección. Pero bueno, si lo googlean van a encontrar la página web y en la cuenta de Twitter. Es como un juego que estamos haciendo. A esto de tener Instagram, chicos. Estamos y ahí metemos fotos, tenemos la rompemos. Lo que pasa es que todavía el book no está muy, muy cuidado. Nos estamos lookeando. Bueno, nos estamos lookeando porque aparte también tenemos cámara. Y pueden vernos y escucharnos a través de www.radioledonline.com. Bueno, perfecto. Hoy estaba viendo una nota muy interesante en Infoae, cuyo título era una pregunta, que era ¿cuántos años se necesita para comprar una vivienda en la Argentina? Y ahora yo te diría que necesita como tres vidas, pero es bueno. Es un informe, y más o menos, mirá, más o menos. Es un informe de la Cámara Inmobiliaria que dice que el 60% de las familias argentinas les tomaría entre 34 y 70 años poder pagar un departamento estándar de 60 metros cuadrados en Capital Federal si destinan un tercio de los ingresos para ese fin. Que es lo que uno gastaría en alquiler, va a ser un promedio, ¿no? Repito. Sí. Al 60% de las familias argentinas les tomaría entre 34 y 70 años. Acá hay una proporción grande porque me imagino que tiene que ver con el tema de cuántos ingresos tiene cada uno. Repito, al 60% de las familias argentinas entre 34 y 70 años para comprar un departamento de 60 metros cuadrados estándar, tranquilón, en Capital Federal. Nada, en una cosa, ni patio, ni... Un departamento de 60 metros. Sí, ahí. Esto pagando, destinando un tercio, un poquito más del 30% de sus ingresos para comprar este depto. Según la investigación, digamos, de esta manera el acceso a la vivienda queda reducido a la gente de más dinero, de más la clase media, que podría comprar esta misma propiedad en unos 17 años, y a los de clase alta que la podrían pagar, de acuerdo a sus ingresos, en apenas 5 años. Digamos. Estas familias entre clase media y clase alta son apenas el 22% del total de las familias. El informe dice que solo uno de cada 10 familias podría tener acceso a un departamento estándar en menos de 15 años. Bueno, hacete a la ¿Y qué idea. ¿Qué hacemos, chicos? Bueno, todo esto en un contexto bastante desfavorable porque, como habíamos contado acá, el Colegio de Escribanos había reportado en febrero una caída de un poquito más del 18% con respecto a la cantidad de escrituras, que era el nivel más bajo desde el 2002. Sí, complicadísimo. La crisis de 2001-2002 tremenda fue también. Complicadísimo. Bueno, lo que pasa es que esto repercute en las familias que quieren comprar y también repercute en los que son dueños de departamentos. Claro, porque otra noticia de estos días dice que la rentabilidad de los alquileres es la más baja de los últimos 12 años. O sea, por un lado no podés comprar, por el otro, o es muy, está muy complicado para comprar. La verdad que sí. Está muy complicado para alquilar. Y por otro lado, mucha gente que pone su departamento, que tiene una propiedad y la pone para alquilar, tiene una rentabilidad bajísima. Tiene un piso más o menos de 1,49% y las previsiones son que siga bajando. Esa es la rentabilidad que vos tenés sobre una propiedad. Baja, baja, baja. Bueno, ¿se acuerdan que siempre decían que el ladrillo, viste, era la mejor inversión? No, bueno, sigue siéndolo, pero en este momento la rentabilidad es baja. Es muy complicado. Es muy difícil comprar. Los alquileres subieron un 32% en el promedio interanual entre febrero de este año y febrero del año pasado. Mucho. Y la rentabilidad de quienes tienen las propiedades es la más baja en los últimos 12 años. O sea, un panorama inmobiliario complicado. Bueno, ya que estamos con buenas noticias, te hablo de la... Lunes encima, bien sí, arriba, chicos. Bien arriba, parecemos sí. El programa de Capusotto. Sí. Choques en la Panamericana. Está todo mal, está no todo va a poder mal. Vivir tranquilo, no puede alquilar, no puede comprar. No, si tiene algo que ya lo compró o heredó, tampoco le va a servir. ¿Y qué más, Sebastián? Contanos. Bueno, la venta ilegal, ahora que está muy de moda, viste el tema de la salada y las barra bravas y todo esto que pasa, sí, no, que hay un volumen tremendo. Fue tremendo. Con tiroteo, ¿no? Complicado. Sí. Bueno, la venta ilegal creció el 13,9% en todo el país en el primer trimestre del 2004. Esto según la Cámara Argentina de Comercio. También. Complicadísimo. Esto es venta callejera, obviamente, sí. venta callejera ilegal, digamos. En la ciudad de Buenos Aires el aumento es mayor todavía, es de casi el 21,6%. Y los rubros más pirateados son indumentaria y calzado. Eso es donde tiene mayor incidencia. ¿Y película, no? La venta ilegal según la Cámara Argentina de Comercio. Sí, bueno, pero me imagino que entre es menos el porcentaje, claro. Y además no tiene. ¿A quién le pega la venta? El mantero de películas, ¿a quién le pega? El cine. O sea, ni siquiera hay demasiada. Digo, la incidencia hoy que en tiene. Día con internet. No, pero digo, la incidencia que tiene la venta de DVDs, la venta formal de DVDs, debe ser alta, le debe pegar muchísimo, pero la incidencia que tiene la venta de DVDs en el contexto general de cosas que se venden es baja, claro. Comparado con la indumentaria y con el calzado, sí. Por ejemplo. Entonces digo, obviamente que le pega muchísimo a la industria del DVD, es un negocio más chico, la venta ilegal, todo el mantero que te vende en la calle, las películas que probablemente muchas de esas después no anden, como suele pasar, pero... Tengo uno que... ¿Sí? ¿Posta? Postinela. No, esta todavía no. Vení en 2 semanas. Me contó un amigo. Pero me dice, venite en 2 semanas que calidad DVD. Y bueno, porque ahí tiene que ver con cómo aparecen en el internet las distintas calidades. Bueno. Si vos tenés un estreno. No vamos a recomendar hacer pirateadas, chicos. Pero bueno, a mí me gusta tener igual, aunque la puedas ver en la computadora, los CDs. Las películas. ¿Las peliculitas? Las peliculitas, sí. Vos sabés que yo nunca compré. No soy de comprar películas. Siempre, no, en algún momento también bajaba, que yo, pero digo, no soy ya no muy lo haces de la, más. No soy muy de la colección. Ponele. Pero no soy muy de la colección. ¿De CDs tampoco? ¿No? No, para mí el CD siempre fue un formato complicado. Que no. Bueno, igual ya no se usa más el CD. Bueno, pero yo nunca lo usé. Ah, nunca, cuando estaba de moda tampoco. Compré, tengo, obviamente. Sí, bueno. Tengo este CD, pero ni sé dónde están. Cajas, por ahí. Yo todavía tengo un cassette, chicos, de los Smiths. Siempre me pareció un formato muy incómodo. Andar con un Dixman siempre me pareció una incomodísima. Obviamente que era fue en su momento una gran revolución. Pará, y te gastaba la pila en un día. En un día no tenía más pila. A nivel sonido siempre fue un gran salto, obviamente. Sí, pensé que ibas a decir otra cosa. ¿Qué cosa? No. Fue un gran salto, digo, no es que. O sea, era una innovación. Era incómodo andar con un. Con una... Era más incómodo que el Walkman y era anterior. Pero era más incómodo. Además tenías que, llevar, porque era algo móvil. Antes tenías que llevar los cassettes, ahora tenías que llevar los DVD, que eran más chiquitos o más finitos, sí. Por lo menos, pero igual, muy complicado. Sí. Siempre fue un formato que dije, escucho feliz. Ya va a venir algo más cómodo. Y empezó a venir. Sí. Mi primer lector de MP3 tenía 8 megas de capacidad. Morite de ternura. Mi cielo. 8 megas de capacidad. Creo que le bajabas de Napster 2 o 3 temas y ya estaba. Y los tenías que ir borrando y rotando. Los ibas porque... en random a full. Random furioso, sí, claro, entre 3 temas. Claro. A ver con qué me sorprende ahora. No, y había 3 temas, ¿no? No, y después era borrar rápido para poner música nueva. De verdad. Uno. Una locura, chicos. Muy, muy, muy, muy bueno. Creo que lo debo tener todavía por ahí, tiradito. Muy, muy bueno. No lo tires. es como un objeto de... Que el día de mañana se lo vas a mostrar a tu hijo. Mirá cuando... ¡Abuelo! Bueno, no. ¿Viste que la semana pasada se reunieron... se dieron la mano, lo contamos acá, y lo vio todo el mundo antes, ¿no? Porque no fue primicia de Solo Negocios. Sí. Barack Obama con Castro. Sí, sí. En que Panamá, estuvieron charloteando en la cumbre un poco. De las Américas. Charlotearon un poco y se dieron unos abrazos. No sabemos, pero una bueno. Hora hablando. Por ahí les pintó y le dijeron, vení, dame un abrazo. Un tintillo. Dame una, trae, descorché tantos algo. Tantos años peleándonos al Pepe. Bueno, lo cierto es que, viste, ese abrazo y esa charla que tuvieron en una semanita, ya está saliendo misión. Saliendo misión comercial de Estados Unidos para Cuba. Se ve que le dio la venia a Mr. President y dijeron, vamos a hacer negocios a Cuba. Querían unos roncitos bueno, ahí. Y ahí están una comitiva encabezada por... Andrew Cuomo, que es el gobernador del estado de Nueva York, que fue con altos ejecutivos de varias empresas de ese estado y están en Cuba a ver una misión comercial, la primera en los últimos 50 años, porque sí. No hubo misiones comerciales de la revolución, viendo a ver qué onda. Y ahí se llevó Cuomo a altos ejecutivos de Mastercard, de Pfizer, de JetBlue, que es una low cost, una aerolínea cubana, y también fueron un montón de otros altos ejecutivos de empresas muy importantes a frotarse las manos y ver qué onda, a ver qué negocios hacemos en Cuba. Bueno, mientras tanto en Cuba había, en esos días cuando llegó Cuomo con toda la comitiva, había elecciones municipales. Sí. Elecciones municipales que se realizaban en Cuba. Por primera vez había dos candidatos opositores. Era una elección de delegados municipales, fuerte. De especie de concejales, y había dos candidatos opositores, pero ¿sabés cuántos cargos había? Se elegían más de 27.000 cargos, había dos opositores, le clavaron. Bueno, no importa, vamos despacio. Y despacio una, con pie firme, una con curiosidad firme. Que estuve viendo ahí con respecto a las elecciones en Cuba, sí. Es que la única campaña permitida es poner la biografía y la foto de los postulantes en los colegios electorales. Es lo único que te permiten, no o hay sea campaña, que nada. ¿No llegas a ser fotogénico? No, fuiste. Te pone la biografía, quién sos, un cartel con tu caripela, candidato a concejal, y te dicen quién sos y chau, nada de cartelería ni mucho menos. No. Ahora que hablamos de esto, nada de jingles, vamos a retroceder un par de casilleros. Sí. Hablamos de la venta ilegal hace un ratito, sí. De los manteros y demás. Curioso el aviso de Gabriela Michetti en Facebook diciendo... Que la tiene difícil también. Sí, la tiene bastante difícil con su amiguito Rodríguez Larreta. Bueno, pero me pareció muy curioso diciendo como, bueno, si vos sos... era un mensaje muy largo, pero básicamente lo que decía era, si sos mantero no me votes. Porque upa. Yo me voy a encargar de sacarte a patadas, señor. Así, directamente. Muy madrasa muy onda, le salió. Muy de yo voy a terminar con la con toda la venta. Voy a recuperar las veredas para que los niños jueguen y los abuelitos pasen y todo eso. Pero me pareció muy fuerte el antimensaje, ¿no? El no me voten. Y la verdad es que es una campaña, por lo menos, bueno, igual es una campaña un poco controvertida que ya venimos viendo algunas cosas que no cierran, pero esto es una comunicación fuerte. Bueno, y enrocaron mientras estaba Michetti con Mirta el sábado de la noche, estaba Rodríguez Larreta con Intratables. El sábado, hace un par de sábados atrás, había sido al revés. Digamos, cuando Michetti estuvo ahí, le pegó duro y duro. Y después, el sábado al mediodía, o el domingo al mediodía, ¿cuándo fue que estuvo la Nat con Barbigo? No, el sábado a la noche fue un mediodía. Entonces el domingo. La Nata con Barbigo con Myrtle Legrand. Sí, que ya volvió a la radio. Que ya volvió también a la radio, con Barbigo. También con Barbigo. Y viste que hay una foto polémica, no tiene nada que ver, pero lo quería comentar, chicos, que hay una foto polémica que vuelve la Nata a la radio y hacen todos el fuck you. Sí. Y Marcelo Longobardi muestra el dedo de índice. Así que después le habrán explicado que es el ay, me muero de la ternura. Sí. Vamos a separar y volvemos ya con una entrevista. Aquí nada es personal. Son solo negocios. Bueno, volvemos. Vamos a hacer una entrevista con Gabriel Raya Tonetti, que es gerente corporativo de innovación y estrategia tecnológica de Arcor. Gabriel, ¿estás ahí? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Gabriel, gracias por llamarnos. Tenemos algunos inconvenientes con los teléfonos sí. Acá en la radio. Vamos a contarles. No, Gabriel, le pedimos que nos llame y nos llamó muy amablemente. Así que gracias por la comunicación, en este caso, de tu lado para el nuestro. Por favor, a ustedes, por el tiempo. Bueno, Gabriel, queríamos hablar con vos, en representación de Arcor, porque la empresa hizo un anuncio junto con la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, que depende del Ministerio también de Ciencia y Tecnología, abrieron la convocatoria para la cuarta edición del premio Arcor a la innovación. Estamos siempre haciendo notas que tienen que ver con emprendedores, con innovación y demás, y la verdad que nos interesaba todo este tema de la innovación, sobre todo en el sector alimentario, donde obviamente Arcor es un jugador importante. Siempre que hablamos de innovación, por ahí hablamos más de la tecnología relacionada con las aplicaciones o con internet o con alguna otra cosa. Nos interesa mucho que nos cuentes de este premio y de cómo se puede aplicar innovación y desarrollo tecnológico para el sector. Bien. Te tiré todo de una, pero vamos haciéndolo por partes. Si querés contarme en principio cómo es el tema del premio, hace cuánto que lo hacen y en qué consiste, básicamente. Perfecto. Esta es la, como vos bien dijiste, la cuarta edición, es un premio bianual. Comenzó en el año 2009, la primera edición, y está orientado a investigadores, a empresas pymes de base tecnológica y a todos aquellos emprendedores que tengan proyectos de innovación dentro de la cadena de valor de la alimentación. Y cuando te digo cadena de valor, abarca desde la producción primaria de ingredientes, pasando por el packaging o los envases que contienen los alimentos y la formulación de los alimentos en sí. Aquí en lo que es formulación, nosotros lo que estamos orientando es aquellos investigadores que trabajan en la composición de los perfiles nutricionales, en todo lo que es la mejora, la funcionalidad de esos alimentos, en lo que es envases, todos los envases que sean inteligentes o activos, donde se utilicen materiales biodegradables para la producción de esos envases. Y bueno, en lo que es producción primaria, que te decía primeramente, es todo lo relacionado a nuevas tecnologías para el cultivo de maíz, tomate, durazno y caña de azúcar, que son las principales materias primas que nuestra compañía utiliza para la elaboración de alimentos. Ajá, bien. ¿Me recordás algunos, por ejemplo, ¿no? La convocatoria ya está abierta, se presentaron, ya tenés algunos proyectos que se presentaron, y si no, contame algún ejemplo de alguno de los ganadores de otras ediciones, para tener un poco más una idea de qué tipo de proyectos están atrás, digamos, concretamente, algún proyecto concreto. Perfecto. Sí, la convocatoria se abrió el primero de este mes, primero de abril, y está cerrando el 12 de junio. Uh-huh. Trabajos se van presentando en estas tres ediciones, alrededor de 70 trabajos de investigación. Por ejemplo, el primer trabajo que ganó es del CITCA de La Plata. Es un recubrimiento que preserva o aumenta la vida útil de alimentos, que está a base de almidones de maíz. Ajá. Otro proyecto que ganó son envases a partir de gelatina de pescado, que es de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y otro trabajo también, unos fideos secos hechos con alga de la Patagonia. Por ejemplo, y esto, mira vos. Esto también quiero dar un ejemplo de que no solamente se van a premiar proyectos o temas en los cuales Arcor está participando en el mercado, sino que se prioriza, digamos, la calidad inventiva, la innovación. Sí, la innovación, claro. Sin importar el tema, ¿no? Claro, y ustedes después, me imagino que no en todos los casos, pero me imagino también que en algunos sí, ¿toman alguna de estos premiados como para mejorar la producción dentro de Arcor? ¿O se involucran en estas compañías, invierten en estas compañías, o las compran, o se asocian con alguna de ellas? Sí, bueno, más que compañías son líneas de investigación, sí. Generalmente de CONICET. Sí, sí, claro. Lo que hacemos nosotros es acompañarlos durante 2 años hasta la nueva edición para ayudarlo a cumplir con el plan de trabajo, hacer los aportes económicos que surgen del premio. Y en el caso de que tengan potencialidad o que sean comercializables, se hacen las transferencias a la industria, que ese es otro de los objetivos de este premio, promover la transferencia de esos resultados, de lo que se investigue, a casos prácticos y concretos que puedan llegar a un producto comercializable. Así que bueno, es un poco el espíritu del premio a la innovación. Bien, estamos hablando con Gabriel Raya Tonetti, que es gerente corporativo de innovación y estrategia tecnológica de Arcor. Justamente mi siguiente pregunta apuntaba a eso. ¿Cómo ves en Argentina, más allá de lo que hace Arcor, tiene que ver, se da esa transferencia, digamos, del laboratorio, por así decirlo, o de la investigación a algo concreto que se traduzca en algo comercial? Sabemos, me imagino, esa es una de las grandes barreras, uno de los grandes problemas, convertir proyectos de investigación en productos comerciales, en empresas que después tengan su que prosperen y que generen trabajo y demás. ¿Cómo se está dando esa transferencia en Argentina? ¿Es algo que ha mejorado, que falta mejorar, que en los últimos tiempos ha tenido una mayor relevancia o no? ¿Cómo lo ves? Sí, en el último tiempo ha tenido mayor relevancia, se está trabajando en forma conjunta. De hecho, este es parte de todo nuestro programa de transferencias. El Ministerio de Ciencia y Técnica está muy involucrado, están las oficinas de vinculación tecnológica, nuestra área de innovación funciona como oficina de vinculación tecnológica entre el sector privado y público, que tradicionalmente no existía una transferencia fluida entre ambos ambientes o, digamos, ambos actores del sistema. Claro, la investigación y lo corporativo, lo comercial, digamos. Y lo comercial o industrial. Lo industrial. Eso ha mejorado muchísimo en los últimos años. De hecho, se han creado diferentes cámaras. Por ejemplo, la Cámara Argentina de Biotecnología, donde Arcor es socia, también tiene un marcado sesgo hacia la transferencia y a la identificación de investigadores o líneas de investigación con proyectos que sean viables para transferir. La idea es de a poco ir llevando todas esas investigaciones a temas que sean realmente aplicables, ¿no?, y comercializables. Bien, perfecto. Bueno, Gabriel, te agradecemos mucho. Acá desde la producción me están contando que mañana 21 es el Día de la Innovación. Así es. Ajá, mira, ¿y por qué se festejamos el Día de la Innovación en 21 de mayo? Es un Día Internacional de la Innovación. Ajá. Los orígenes no lo tengo en este momento. Bueno, perfecto, ya los buscaremos, pero es el Día Internacional de la... Día Internacional de la Innovación y tenemos distintas actividades también dentro de nuestra organización por ello. Bueno, perfecto. Gabriel, te agradecemos mucho por la comunicación. Te mando un saludo. Muchísimas gracias. Hasta luego, hablábamos con Gabriel Raya Tonetti de Arcor sobre el premio Arcor a la Innovación que están promoviendo junto a la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Yamila, Betty, ¿qué hacemos? ¿Vamos a una tanda, te parece? Sí, pero wait, porque quiero recordarles nuestras vías de comunicación a nuestros oyentes, porque están como locos, viste, por Facebook, por Twitter, y quiero decirle a todos que @solonegociosweb es nuestro usuario de Twitter. Y después pueden escuchar este programa con las cosas de Arcor y toda la música hermosa que pone Juan en www.solonegociosweb.com.ar. Ahí está, ya volvemos. Take me out tonight, where there's music and there's people and they're young and alive. Driving in your car, I never want to go home, because I haven't got one anymore. Take me out my way, because I want to see people and I want to see life. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home and I'm welcome no more. If a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a ten-ton truck kills the both of us, to die by your side, well, the pleasure, the privilege is mine. Take me out tonight, take me anywhere, don't care, don't care, don't care. And in the darkened underpass I thought, oh God, my chance has come at last. But then a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out. Take me anywhere, don't care, don't care, don't care. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one all along. Oh, I haven't got one. ¿Crees que a la radio de hoy le hace falta algo? Vení a Radio LED y hacelo. www.radioledonline.com. Auspicia Grupo Telecom. Una mirada diferente para un mundo diferente. Si haces bien, te vuelve el bien. Y si haces mal, te vuelve el mal. Cuando jugás a la lotería, estás queriendo que la vida te mande algo grosso, ¿no? Si jugás oficial, ya arrancaste bien. Tu jugada sirve para hacer hospitales, para sanar chicos, para sumar seguridad, para que todos vivamos mejor. Cuando jugás clandestino, en cambio estás siendo parte de un delito, sumándote a un negocio oscuro e ilegal. Y si queremos que la vida nos mande cosas buenas, mejor empezar haciendo las cosas bien, ¿no? Jugar oficial es una buena acción, porque con cada jugada estás ayudando a tu provincia. Jugá oficial, porque si es clandestino, deja de ser un juego. Lotería de la Provincia. Buenos Aires. Activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia al 0800-444-4000. Auspicia Claro. Es simple. Es claro. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica. Auspició Grupo Telecom. Una mirada diferente para un mundo diferente. Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Todos los jueves a las 10 a.m. hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital. Control Z. Con Ricardo Sametband. Por Radio LED. Tarde para mañana es... Un programa de entrevistas, un programa de rock, un programa con ideas. Tarde para mañana, un programa de radio online. Por LED. Conducen Luciano Di Vito y Jorge Bernárdez. Miércoles, de 22 a 24 horas. El resto es historia. Porque nada es personal, solamente se trata de negocios. Volvimos, arroba solo negocios web es nuestra cuenta de Twitter, ahí nos escriben, nos dejan mensajitos, pedidos, lo que ustedes quieran. Después este programa lo van a poder escuchar en www.solonegociosweb.com.ar. Ahí les vamos a dejar los principales temas que estamos tratando en esta mañana, por medio de links. Van a poder bajar este mismo programa o escucharlo online o hacer lo que quieran. La semana pasada hablábamos de Game of Thrones y de la inauguración de la temporada. Yamira nos contaba que se habían filtrado 4 capítulos. Efectivamente, están los primeros 4 capítulos de Game of Thrones dando vueltas. Sí, me acota con subtítulos, con todo, por si hay algún interesado pirata escuchándonos. Pero hubo otra forma aún, más pirata todavía, de ver el primer capítulo de Game of Thrones. Y algo que hizo que HBO... La cadena que está emitiendo y que es dueña de los derechos y que lo transmite en todo el mundo y que acá en Argentina lo transmitió en alguna de sus plataformas pagas. HBO es un canal pago acá en Argentina que además tiene sus versiones premium y demás. Pero bueno, el fin de semana pasado, a cuento de este estreno de la temporada de Game of Thrones y demás, lo dejó abierto sin codificar en algunas plataformas como Cablevisión y como DirecTV, como para enganchar a la gente y decir, bueno, este fin de semana, de hecho lo hizo todo el fin de semana, no solamente el domingo, que es cuando se emite el capítulo de Game of Thrones, lo dejaron abierto para ver cómo, para enganchar un poco a la gente. Pero lo que pasó, además, sobre todo en Estados Unidos, es que mucha gente, y cuando digo mucha gente, es mucha gente, cientos de miles, vieron que no tienen el codificado de HBO, vieron el primer capítulo gracias a que otros usuarios lo transmitieron por Twitter con una aplicación que se llama Periscope, que es una transmisión que permite... Nueva. Es una aplicación nueva, sí, que permite transmitir en vivo cualquier cosa. O sea, si nosotros... Yo pongo mi Periscope acá. Periscope en realidad no lo podría poner porque está por ahora solo para las plataformas de... para Apple. Ah, claro. Pero lo que sucede con Periscope es que podemos hacer una transmisión de broadcasting en vivo vía Twitter. O sea, yo, por ejemplo, podríamos, en lugar de tener la camarita, hoy no tenemos. Pero no, pero es por una cuestión de que hoy no podemos andar mostrando las cosas, porque es lunes, viste, es muy difícil. Muy difícil. Muy difícil todo. Pero si quisiéramos, en lugar de tener la camarita como teníamos ahí, yo podría enfocar a Yamila, por ejemplo, con mi aplicación de Periscope y transmitir en vivo desde mi usuario de Twitter lo que estaba pasando. Y eso es efectivamente lo que hicieron en Estados Unidos muchos... Así de una. Sí, sí, así de una hicieron eso. Muchos lo hicieron de forma muy pro, no de Mauricio Macri, sino de forma profesional. No, por favor, no mezclemos. Pusieron un trípode frente a los televisores. O sea, bien. Y se veía como los DVD que filman del cine. Claro, no, mejor todavía, claro. Porque estaba bien. O uno de estos tan de moda selfie stick. Lo fijaron, lo pusieron ahí, enfocado al televisor, y transmitieron durante la hora que duró el programa la transmisión ahí. Porque aparte es larguito el episodio. No, estás con wifi en tu casa. Ah, eso sí. Pones Periscope, cómodo. Lo pones, lo transmitís, y un montón de otra gente que no tenía HBO, que no lo podía ver, lo vio. ¿Te imaginas? Sí, sí, mira, ya está llegando el patrullero. ¿Te imaginas la calentura de la gente de HBO en Estados Unidos? Llamaron a y bueno, bajen los precios. Hagan esto. Bajen los precios. Y más o menos, ¿qué querés que te diga? La respuesta de Twitter no fue esa, pero más o menos como, bueno. No se puede vivir así. Además, le dijeron, flaco, la gente de Periscope dijo, nosotros le advertimos a nuestra gente que no use esto para el mal. Obviamente. Mal. A ver. No usen para reproducir contenido protegido con derecho de autor. Si la gente lo hace, bueno, no sé, vayan a buscar a los usuarios. ¿Qué esto pasó, sí, con Mega Upload, chicos, algo parecido. Una excusa parecida les pusieron. Sí, pero diciendo, en este caso... Yo no sé lo que pone la gente en la web. Claro. Viste, lo mío es una plataforma, de ahí el que se quiere desubicar, bueno. Sí, al pobre gordito de Mega Upload le cayó el FBI, le cayeron los helicópteros, se lo llevaron engallolado. Bueno. Tenemos entrevistas. Tenemos entrevistas, vamos a hacer una nota que queríamos hacer hace algún tiempo para hablar de un nuevo libro relacionado con Vaca Muerta, sí, con señor. Este yacimiento de petróleo que tanto hemos escuchado en los últimos... Y comentado acá también. Y comentado, digamos, es como, aparte que el futuro de la Argentina pasa por Vaca Muerta para algunos. Hay un libro nuevo sobre Vaca Muerta y estamos en comunicación con Alejandro Berkovich, periodista especializado en economía y autor, con Alejandro Rebocio de esta nueva publicación. Alejandro, ¿cómo estás? Sebastián, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarlos y gracias, Chi, por el espacio. Bueno, ¿me querés contar un poco cómo nace la idea? Me da la idea, obviamente, Vaca Muerta es uno de los faros de los últimos meses, de los últimos años acá en Argentina, parte de la economía del país, como decía recién, aparentemente para muchos va a pasar por ahí, digamos, este es el foco, estuve mirando el libro, lo leí, un poco salteado, apurado, me llegó y lo dije, bueno, lo miramos un poco para hacer la entrevista de hoy, así que contame un poco cómo nace la idea y cuál es el atractivo de esta publicación. Bueno, me interesa también saber qué te pareció a vos. Me encantó mucho. La verdad traté de leer un poquito de cada capítulo. De cada capítulo me interesó mucho la historia de los comienzos de Vaca Muerta, de dónde se extiende y después también un poco de los antifracking, el capítulo, uno de los primeros capítulos, el 3 o el 4, el tema de la resistencia ahí en la Patagonia con respecto al fracking, pero eso si querés lo hablamos después. Contame cómo nace esta idea. Mira, nosotros nos quedamos justamente muy flasheados a mitad de 2013 cuando Federico Sturzenegger, sí. Un diputado, el diputado, sí, claro, publicó un artículo que decía algo así como: lo que hay en Vaca Muerta equivale en barriles de petróleo a la mitad de las reservas de Arabia Saudita. Wow. Nosotros cuando leímos eso, siendo que Arabia Saudita tiene los pozos más productivos del mundo y es el país que hasta la revolución fracker de Estados Unidos era el que más petróleo producía, bueno, nos pusimos a mirar un poco a ver si esto era cierto, si podía cambiar el país, si nos podíamos convertir en árabes, y la verdad que empezamos un camino que después terminó siendo un año y medio de investigación, más de 250 entrevistas a tipos que incluyen desde el presidente de YPF, Miguel Galuccio, hasta los capos de Shell y Exxon en Houston, Texas, hasta el ministro de Economía, hasta funcionarios del Pentágono de Estados Unidos y demás, hasta los mapuches, el último mapuche que se resiste a Vaca Muerta ahí en Loma Campana, cerca de Anielo, donde sí está el primer desarrollo de ese conjunto con Chevron. Lo que nosotros quisimos hacer con esto, Seba, es contar las mil historias de los tipos que se están haciendo ricos, los que ya se hicieron multimillonarios en Estados Unidos. En Texas se habla de los shaleoners, claro, los tipos que se hicieron millonarios con el shale. Le contamos rápidamente que el shale tiene que ver con un gas, un combustible raro que está y que hay que extraerlo de una forma que no es la convencional, o por ahí lo está haciendo cada vez más convencional, pero digo, no es la tradicional, que es el fracking, que es una forma de romper la arena o la arcilla o las rocas y sacar de ahí abajo los hidrocarburos. Vamos a hacerlo bastante rápido, es más o menos así. Exacto, exacto. Y todas esas historias están cruzadas por esta nueva quimera, esta nueva búsqueda del tesoro que se desató ahí en Neuquén. Nosotros estuvimos tres veces durante más de, bueno, una semana, 10 días cada vez. Después estuvimos en Texas también para ver una especie de espejo de lo que puede llegar a convertirse Neuquén y especialmente Anielo, ese pueblito que está encima de Vaca Muerta. Y nosotros, la verdad, lo que encontramos fueron historias fascinantes. Historias de un pueblo ahí muy cerca de Anielo, se llama Rincón de los Sauces, que tiene más casinos que escuelas. Increíble. Por ejemplo, la historia de la propia Anielo, que triplicó su población en 5 años y que todavía no tiene un hospital, a pesar de que ve pasar miles de millones de dólares todos los días y en maquinaria, que es la que va a perforar esos 400 pozos que ya se hicieron de no convencional sobre Vaca Muerta. Es la historia de la comisaría de Anielo también, que un día se quedó sin policías porque fue un petrolero a pedirle que le recomendara 15 buenos vecinos para contratar en los pozos, y al final se quedó sin canas. Buenos vecinos, se mandaron todos los canas porque iban a ganar el triple. Claro, muy, el pozo que muy buenos sueldos tiene en la industria petrolera, obviamente, y me imagino que lo que cobra un policía en Anielo, obviamente se fueron corriendo los pozos. Es la historia también del que se quedaron sin casa en Anielo porque de repente los precios se dispararon a las nubes y solamente los pueden pagar los petroleros, o incluso la gente que era propietaria de un chalecito y que decidió irse, a pesar de algunos maestros, algunos preceptores que laburan en Anielo y tenían su casita en Anielo, pero que ahora se mudaron a un pueblo a 80 kilómetros para alquilar su casa a los gerentes de la industria petrolera, que pagan 20, 30, 40 mil pesos por un chalet así para quedarse en el mes. Es la historia de una monja que conocimos en Texas, fascinante, que tiene 80 años y maneja kilómetros y kilómetros ahí donde labura Manu Ginóbili. También estuvimos con Manu Ginóbili en San Antonio y también dijo lo suyo sobre el fracking y también está pensando en invertir en Anielo, en Vaca Muerta. Pero esta monja que conocimos ahí en San Antonio y en Houston se lo pasa recorriendo esos cientos de kilómetros en su auto, manejando y dándole fotos a los pozos que tiran humo negro, que son los que contaminan, y mandándoselo, denunciándolo ante las autoridades regulatorias de Estados Unidos. ¿Es una monja pro fracking? No, una monja anti-fracking. Ah, anti, perdón, pensé que claro, denunciaba los pozos convencionales contra los... No, denuncia los de fracking. No, denuncia, claro, denuncia los que tiran humo negro por el flare, que es el flare, claro, que no conoce un pozo, es el caño por el que se quema el gas cuando vos estás sacando petróleo y no tenés un gasoducto para meter el gas, que siempre salen juntos. Claro, claro, se va venteando. Digamos que el libro, Sebastián, es una forma de meterse en ese mundo sin comerte un mamotreto de geología y de ingeniería, que sería lo razonable para convertirse en un experto en Vaca Muerta. Nosotros queremos que cualquiera, sea estudiante, ama de casa, laburante, que cualquiera pueda meterse en Vaca Muerta, entender por qué esa roca, ese pedazo de Neuquén puede cambiar el destino del país, y en todo caso cuáles son los peligros ambientales, los peligros sociales, los riesgos, las concesiones que hay que hacer, todo lo necesario para que eso se produzca, y cómo fue también en Estados Unidos. Por eso decimos que es una investigación en Texas y Neuquén, porque es nosotros en Estados Unidos vimos, por ejemplo, cómo hay, en relación a la cantidad de pozos activos, hay 10 veces más agentes de control de del gobierno provincial. Claro, muy controlado el tema de la extracción y de cómo se efectúa esa extracción por fracking. Estamos hablando con Alejandro Berkovich, que es autor de Vaca Muerta, el libro que editó Planeta. Y yo te preguntaba al principio el tema, el capítulo 4 del libro habla de la resistencia. Imagino que tiene que ver con esto que contabas recién, que es contra la gente que se opone a la explotación por medio del fracking en la Patagonia. ¿Es verdad? ¿Cómo hablaron con ellos? ¿Cómo está ese tema ahí? Hay conflictos, hay como en todo desarrollo extractivista en Argentina, hay gente que se ve corrida. Se habla de la contaminación, del uso del agua, ¿no? Hay como muchas cuestiones que rodean al fracking, el uso de sustancias peligrosas, de como sustancias venenosas incluso, y sobre todo del uso del agua que se hace para que esta roca termine explotando o estallando ahí abajo, ¿no? Mira, un pozo común de petróleo usa agua para sacar el petróleo, pero usa 1 millón de litros, que son más o menos 20 camiones cisterna, ¿viste? Los camiones esos de agua, de nafta incluso, que se ven acá en la ciudad. Bueno, 20 camiones de esos es lo que usa un pozo convencional. Sí. Un pozo no convencional puede llegar a usar hasta 18 millones de litros. Claro. Imagínate el volumen que eso representa. Los petroleros dicen que es una pequeñísima parte del caudal del río Neuquén, que igual si no se desperdicia, porque el agua dulce pues se va al mar. Uh-huh. Pero, por supuesto, los por ejemplo, los fruteros del Alto Valle, los que hacen peras y manzanas, están en guerra contra el fracking porque ven cómo muchas quintas de peras y manzanas se podan para hacer un pozo. Claro. Y en donde había árboles frutales, ahora hay una hectárea vacía, que es como una manzana vacía, con polvo y con 3 arbolitos, como llaman los petroleros a las válvulas, que se ponen después de que se hace un pozo para hacer fluir el combustible. El fracking es una técnica que en Estados Unidos cambió el país. Sí, claro. Darse vuelta de la peor crisis económica que habían vivido desde el año 30 y convertirse ahora de vuelta en una potencia número uno mundial, pero tiene riesgos, y esos riesgos son los que empiezan a verse acá, donde, por ejemplo, el petróleo convencional ya terminó, según declara Neuquén, incluso cuando se estratizó YPF, que nosotros todo ese proceso lo contaste adentro, sí. Que el petróleo convencional ya contaminó el equivalente a unas 1.600 canchas de boca de tierra. Vos pensá... Eso es el convencional. Es el convencional, o sea, imagínate si el convencional en los años en los que estuvo contaminó eso, este que usa tanta más tarea, tantos más químicos, tanta más agua, tanto más de todo, el tiempo que tiene y con qué cuidado hay que tratarlo, porque esto es mucho más invasivo de la tierra. Es como que si vos a la tierra la ordeñabas, sí, ahora la estás pulverizando, claro, para hacer algo que lamentablemente debemos como debate todo el mundo, digamos, si tenemos que seguir haciendo eso con el planeta o si tenemos que explorar energías alternativas que empiezan a demorarse cuando se ve que hay una nueva técnica para sacar petróleo de donde antes no se podía sacar, ¿no? De las rocas. Alejandro, te hago la última pregunta, se nos está terminando el programa. Ayer veía una nota que hizo tu coautor, Alejandro Rebocio, en el diario La Nación, también a cuento del libro y a cuento de algunos temas relacionados, obviamente relacionados con Vaca Muerta, y ahí era muy, muy impactante ver algo que sabemos, pero que por ahí no estaba tan gráfico. Había una muy buena infografía donde contaba quiénes eran los dueños de Vaca Muerta, de eso trataba la nota, y se ve claramente ahí, porque uno dice, bueno, la asociación entre YPF y Chevron, y todo la polémica que eso trajo, la contaminación en Ecuador, las críticas acá en Argentina sobre cuál era el rol de Chevron y demás, pero en esa infografía veíamos que YPF tiene solo el 42%, el 42% de propiedad de Vaca Muerta, y que el resto se reparte en un montón de compañías. ¿Cómo es esto de la propiedad de Vaca Muerta? ¿Por qué YPF tiene menos de la mitad, o es dueño de menos de la mitad del yacimiento este, y el resto está muy atomizado en otras empresas, donde Chevron creo que no tiene ni el 2%? Sí, Chevron tiene el 1.5%, claro. Y YPF es junto con lo que compró otra petrolera que se llamaba Apache, claro. Ahora sumó, digamos, si sumás las dos, suma el 49. Ah, 49, ok. La verdad que las concesiones, estas son importantes, las concesiones son, digamos, las áreas que la provincia... En la Argentina, desde la reforma constitucional de 94, los dueños del subsuelo son las provincias. Claro. Entonces la provincia le puede concesionar a distintas empresas las áreas petroleras. Ahora, la verdad que de los pozos, como te decía, pozos shale, se perforaron hasta ahora en Argentina unos 400, 405, de esos la abrumadora mayoría, casi todos, los hizo YPF, uh-huh. Más del 85% hizo YPF, y el 91% de la producción petrolera de Vaca Muerta hasta ahora salió de YPF. O sea, hay muchas petroleras que tienen muchas áreas bajo concesión, que la provincia le dio bajo concesión, pero todavía no pusieron la guita para hacer estos pozos, que son mucho más caros, 5 veces más que los pozos convencionales, uh-huh. Para empezar a extraer el crudo. La verdad, la única que hasta ahora puso en marcha un proyecto para eso fue YPF, y ahí en el libro nosotros contamos toda la historia de cómo los gallegos en la época de Repsol lo hicieron en secreto el primer pozo hacia Vaca Muerta, porque primero hay que saber eso: Vaca Muerta no es un pedazo, no es una región, sino que es una roca, es una, claro, roca que está 3.000 metros bajo la tierra. Sí, sí, en una extensión muy grande, ¿no? Claro, casi toda la provincia de Neuquén. Claro. 30 kilómetros cuadrados. Vos lo que haces es un pozo hacia Vaca Muerta, un pozo que llegue hasta la roca, claro, esa que está 3.000 metros. Entonces, YPF hizo eso todavía cuando estaban los gallegos, el primer pozo. Y después vino toda la expropiación, y en ese proceso también aparecieron un montón de historias jugosas, muy interesantes, sobre todo de alto voltaje político, que nosotros también contamos y que esperamos que les gusten, ¿no? Vamos a leerlas con mucho detalle. Alejandro, te agradezco mucho por la comunicación. Por favor, gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias por leerlo. Un saludo. Hablábamos con Alejandro Berkovich, uno de los autores, junto a Alejandro Rebocio, de Vaca Muerta. Una investigación, como decía él, entre Texas y Neuquén, un libro que editó Planeta, que pueden encontrar el segundo de Alejandro Berkovich en las librerías, exactamente. El primero, Estoy Verde. El segundo de ambos. De ambos, de sí, la dupla, sí. Berkovich. Dupla dinámica. Exactamente. Bueno, nos pasamos unos minutillos. Bueno, cosas que pasan, chicos. Nos vamos. Nos despedimos, pero hasta el lunes que viene, donde vuelvan a escucharnos por acá por Radio LED. Les recordamos por última vez que tenemos una página web, y es www.solonegociosweb.com.ar, y nuestro usuario de Twitter, por supuesto, @solonegociosweb. Bueno, saludamos a nuestro operador Juan y nos despedimos hasta el lunes que viene. Adiós. Adiós. Esto fue Solo Negocios. Business en la radio. La semana que viene, más. Seguinos escuchando en www.solonegociosweb.com.ar. Bueno, nuestra cuenta de Twitter @solonegociosweb.